me bastará. Es que ya no importa si unos pocos desbaratan este extraño clamor que ya no exige nada. Esta vez no bajaremos la mirada, nos queda simular que aún sentimos dolor sobre el cacho de promesas que cuelgan de los duelos. Escupo el plomo que respiro, un ejército arrastrando el recuerdo del esclavo, un psicópata diluyendo la razón, un almacén lleno de bélicos fragmentos de terror, dos almas que por más que caban hagan agonía, una rutina que fastidia hasta los huesos y no hay vestigio de cordura que funcione, una invasión forma de parte de los muertos, una invención última de distensión. Parece mentira que entre tanta mierda amanezcamos, si no fuera por tus labios. Se acumulan desatinos, no me reconocerías, porque estoy a punto de la espuma en el hocico. Ya no sé si son barrotes de una cárcel o meridianos que